Aquel día me desperté y a mi entorno nada vi. Una oscuridad profunda rodeaba todo mi ser. Un frío recorría mi cuerpo y un sudor bañó mi piel. Estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo. Puse la todo y nada pude oír. Quise levantarme y no pude mover los pies. Quise mover las manos y nada pude hacer. Estaba enterrado vivo. Estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, habré de morir desesperado o de asfixia tal vez. Los gusanos me comerán y yo me pudriré. Estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo. Desesperado o de asfixia tal vez, los gusanos me comerán y yo me pudriré. Estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo, estaba enterrado vivo.